nuestro lugar en el mundo. Contratapa. Leer es cuestión de método. Nicolás Bompadre. Hola, negro. Buen día, Nicolás Bompadre. ¿Cómo estás? Buen día, Bertolini. Estoy bien, con los baldes estratégicamente ubicados, los trapos de piso arrimados, las aberturas necesarias. Frente a las tradicionales goteras, es cierto. También es un excelente día para leer, negro. Sí, hoy sobre todo, sí, claro. Sí, y bueno, y traje una novela que tiene que ver con esto del agua y demás. Porque hace un par de semanas, con las lluvias que asolaron a gran parte del país, volvió a rebalsar una famosa laguna de Melincué en la provincia de Santa Fe. Sí, señor. Y bueno, ahí están, que el agua se les viene encima, que no. Y hay un escritor argentino que a mí me gusta particularmente bastante, que es Carlos Gamerro, gran novelista, tal vez mejor ensayista, y dicen que muy buen traductor también. Él tiene dos o tres novelas que las ubica en un pueblito chiquito que es Maligüé. Ajá. ¿Sí? Que tiene cerquita un pueblo que tiene una gran laguna que cada tanto se inunda y que tiene cerca un pueblo que se llama Toro Mocho, que Melincué tiene a Venado Tuerto, así que uno ya con esos datos, sin ser de la zona, sin haber pisado nunca por esos pagos de Santa Fe, ya puede ubicar más o menos en qué se inspiró Gamerro para ubicar varias de sus novelas, por ejemplo. Es cierto, es cierto. Se llama el libro que traje hoy, El secreto y las voces. Es un libro que, te cuento rápido el argumento, verano del 77, dictadura militar, un pueblito chiquito de 2.000 y pico, 3.000 almas, en Melincué, uno cree que no pasa nada, pero el comisario recibe la orden de arriba, arriba debe ser la gobernación militar de la provincia de Santa Fe, de que tienen que chupar, matar y bueno, y ver qué hacen con el cadáver de un tal Darío Ascurra. El policía en principio no es que tenga muchos reparos morales, y no tendría problema en hacer esto, que ya seguramente alguna vez hizo antes, pero Darío Ascurra es hijo de una familia patricia tradicional del pueblo, entonces tampoco puede hacerlo así nomás. Entonces, ¿cómo se hace un crimen perfecto? ¿Sí? ¿Cómo se comete un crimen perfecto? Una manera, la mejor tal vez, es que nadie se dé cuenta que es un asesinato, que pase por una muerte natural o por un accidente, ¿no? Que parezca un accidente. Que parezca eso, que parezca. Y la otra manera, que es más compleja y que es la que decide tomar el comisario, es, bueno, hacerlo adelante de todos, que sea muy visible y que todos sean testigos y cómplices, ¿sí? Ahí está. Entonces nadie va a acusar porque todos, de alguna manera, fueron partícipes de ese asesinato. Entonces este comisario empieza a tantear a los notables del pueblo, la gente influyente, ¿no? Los estancieros, el boticario, el médico, el abogado, el intendente. Empieza a tantear uno por uno a ver, bueno, qué. Y todos, nadie sale en defensa de este muchacho Ascurra, que es amigo de varios de ellos. Y lo dejan, el pueblo es como que lo condena, ¿no? Esto es lo que pasa allá en los 70 y queda como olvidado. Y la acción de la novela transcurre 20 años después, cuando Fefe, Federico Félix, el protagonista y una especie de narrador, si se quiere, vuelve al pueblo, un pueblo que, bueno, que era el pueblo de sus abuelos y que durante toda la infancia él volvía y pasaba todos los veranos, así que conoce a todos. Vuelve al pueblo, visita a sus amigos, a sus vecinos y les dice que volvió porque tiene ganas de escribir una novela sobre un crimen en un pueblo chiquito de pocas personas donde todos se conocen, donde esa noche no había nadie forastero, entonces tiene que ser alguien de ahí. Y la gente se empieza a acordar de este crimen de Ascurra y de a poco lo que hace el narrador es empezar a juntar los testimonios de lo que pasó, de lo que recuerdan, también de lo que callan. Empiezan las acusaciones cruzadas, ¿no? Que yo la avisé, que vos no. Este Ascurra además era un galán, un don Juan que enamoraba a todas las mujeres del pueblo y no hacía asco a ninguna. Entonces tenía también muchos enemigos, sobre todo en los maridos del pueblo. Y lo que tiene interesante, Porque en Argentina hay una tradición de mucha obra literaria que se ocupa de la dictadura, pero ambientada más que nada en otros contextos de las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, si querés. Pero nunca se ha ocupado mucho de qué pasó en los pueblos chiquitos. Cuando decimos pueblo, decimos pueblito, ¿no? Y sobre todo se ocupa la novela, ¿qué responsabilidad, qué participación tuvieron los civiles? ¿Sí? Porque acá la mano ejecutora sí es la policía, pero... Los uniformados, tradicionalmente... Sí, y muy de pueblo. Claro, tradicionalmente lo identificamos con los uniformados, es cierto. Claro, y sobre todo más que nada con los militares y algunos policías en algunas zonas. Pero en un pueblito que el comisario es medio amigote de todo, que los agentes suboficiales son también nacidos y criados ahí, es distinto. Entonces, hay un secreto en la novela, que no es el crimen en sí, no es el asesinato solamente, que no lo vamos a decir para que la gente lo pueda ir descubriendo mientras lo lea. Y después están estas voces que son los testimonios de los vecinos, ¿no? Los amigos, los vecinos, los enemigos. Y son estas voces son los discursos propios de la época, ¿sí? Las voces que hacen la vez de ubicarnos en un espacio... Claro, sí, tenés el discurso religioso, moral, viene el facho de la derecha, tenés el discurso este hipócrita, bueno, aparecen todas estas voces que pasaron hace 20 años durante la dictadura, pero que siguen replicando 20 años después, porque también es una novela sobre la memoria, sobre cómo recordar y cómo hacerse cargo de lo que uno hizo o dejó de hacer. Acá se conocían todos, ¿no? Claro. Imagínate, acá se, y todos saben qué hizo el otro. Y todos se empiezan a pasar factura de alguna manera. Ante este narrador medio inocente que venía con la idea de escribir una novela sobre un crimen en un lugar chiquito, a ver qué había pasado, bueno, el pueblo medio que se empieza a convulsionar, ¿no? Al principio no quieren hablar y después ya se empiezan a pelear por a ver quién... y nunca entienden muy bien por qué este tipo está averiguando eso. De alguna forma también los está un poco embaucando, ¿no? Gran novela, buen ritmo, grandes diálogos, y además tiene esto de... Es una poca de las novelas que se ocupa de la dictadura, pero no la anécdota de lo que pasó durante esos años de plomo, sino también qué pasó con la sociedad después. Esa famosa post-dictadura, ¿qué hicimos con la memoria, con las heridas, con las deudas que quedaron, con la conciencia propia y cómo mirás al tipo al que vos tal vez le jugaste una muy mala pasada, ¿no? Por eso me parece que es una... Con la excusa esto de la laguna de Melincué y del pueblito este de Maligüé, que la laguna también es un protagonista importante en la novela, me parecía que era una buena excusa para hablar de... Una muy buena novela argentina que tiene, no es tan vieja, 15 años en literatura, la verdad que es muy poco. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos algo para recostarnos y revisar. Nuestra famosa adicción a la lectura nos va a llevar de tu mano entonces a recorrer otras épocas con una mirada que sondea adentro de la sociedad argentina, Negro, ¿no? Sí, sí, además con esto del 2x1 y desde que está la alianza Cambiemos en el gobierno hay todo un discurso reivindicativo de la dictadura, ¿no? Y negacionista, sí. Y negacionista, claro, estos pobres viejitos, bueno, que tienen que estar en la casa, que no eran 30.000, bueno, todo ese discurso que conocemos, que está volviendo y lo están instalando desde el gobierno nacional y lo están bajando, bueno, esta es una buena novela también para ver... cómo se comporta la sociedad civil, que justamente son estos que están gobernando, ¿no? Que además muchos de ellos han sido empresarios que han sacado pingües ganancias durante la última dictadura militar. Exacto, exacto. Bueno, más para nuestra conciencia, más para los que carecen un poco de la edad suficiente para revisar entonces de aquella época una novela, repetimos el título, el autor, toda la data que sea ya la data dura de esta publicación que hoy está recomendándonos Nicolás Bompadre en su columna Contratapa, ¿no es cierto, Negro? Ya así lo dijimos, es. Excelente, el excelente jornada para leer. Sí, sí, claro. El autor es Carlos Gamerro, argentino, y la novela es El secreto y las voces y se consigue en todas las librerías porque se reedita constantemente. Eso está bueno. Muy bien. ¿El secreto? Y las voces. Y las voces, de Gamerra. ¿Esto viene con una musiquita, negro? Sí, he buscado, me estuve buscando, digo, es una novela que habla un poco sobre la memoria y el peso de la memoria, y qué mejor que escuchar a nuestros amigos de Catalina Tom haciendo Son of the Beach. Ahí está, muy bien. Entonces, la recomendación con musiquita y todo para un día que súper da para leer, si uno por lo menos tiene una hora para tirarse tranqui. Gracias, negro, por esta colaboración indispensable para los gorditos de los ojos, ¿no es cierto? Y por supuesto esperamos que siga habiendo más de tus recomendaciones. Y por ahí, incluso siempre es divertido ver con qué música terminás tu sección. Bueno, hasta la semana que viene, Bertolini. Hasta la semana que viene, gracias otra vez. Nicolás Bompadre con su columna Contratapa y la lectura que no nos tiene que abandonar. Thank you. si hay espinas, hay mejor.